Esta celebración eucarística. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a hacer el examen de conciencia. En este examen de conciencia tenemos que tocar varios puntos importantes. Primero, he hecho un esfuerzo por conocer bien los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los aprendí cuando la primera comunión y después ya los olvidé totalmente. Sin cumplir los mandamientos, Cristo dijo que no le da el cielo a nadie.